Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal? Amigos cibernautas, ahí está el curado, fíjese, ¿cuál curarme? Fíjese nada más por tomarme una Coca-Cola heladísima hoy en la mañana. Mire, se me volvió a fregar la garganta, pero ay, total, ¿qué tanto es tantito, amigo cibernauta? Es diciembre, hoy se nos concede el privilegio de ponernos gordos. Ya tenemos un acuerdo, mi esposa y yo, de que hoy, bueno, cuando menos durante este mes, la estética nos importa un comino. Nos vamos a inflar hasta que podamos, y a partir de enero entonces ya procederemos entonces a ver si nos da la gana rebajar la panza que nos pudiera quedar, o si nos conformamos entonces con lo que tenemos enfrente, y con la esperanza de que mi esposa se conforme con lo que tiene enfrente. Le doy a continuación el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Reporta CedeSol alto nivel de pobreza en 9 estados. Aguascalientes se salva por un pelito de rana. Rodrigo, el profeta del nopal, tendría hoy 55 años. Un aguascalentense, por fortuna, tuvo la visión para rescatar una grabación de uno de sus conciertos que se hizo en 1984 aquí en Aguascalientes, y va a escuchar usted un pedacito de ese asunto. Felipe González propone boicot a productos estadounidenses por el asunto de la muralla. El gobierno del estado está buscando justificar el asunto sobre del impuesto sobre la nómina y dice que ofrecería condiciones para fortalecer empresas y generar empleos. Hoy vamos a platicar el origen de una leyenda, de la leyenda de la calle del terror, que hoy se llama González Aracho. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, a continuación el detalle de las noticias. Ay, perdóname, pero ni modo, así va a estar este asunto con esa coca que me tomé en la mañana. La Secretaría de Desarrollo Social destacó que 9 de las 32 entidades federativas se encuentran en un nivel de pobreza alto, pues entre el 31.4% y el 48.3% de la población de esos estados vive en la miseria. Esos estados son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Campeche, Yucatán, Hidalgo y San Luis Potosí. Según un documento elaborado, entre otros, por el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, Miguel Sekeli Pardo. Bueno, en este documento, fíjese que Aguascalientes sale más o menos librado. No crea usted que Aguascalientes es el lugar que es el adalid de la riqueza social. No, para nada. Está hasta cierto punto lejos. Cuando menos se encuentra en los niveles medios, es la generalidad, cuando menos en los estados que forman parte del centro del país. Por ejemplo, en donde hay menor desigualdad es en Jalisco, en Aguascalientes, en Distrito Federal y en Tlaxcala. Pero, como le comento, estas mediciones se hacen al nivel de las ciudades, pues en este caso de la propia ciudad de Aguascalientes y de las cabeceras municipales. No incluye a las comunidades o a los pueblos que forman parte de los municipios del interior de Aguascalientes. Y créame, amigo cibernauta, que, híjole, allí, en zonas tan cercanas a Aguascalientes, hay un nivel de pobreza terrible, de verdad terrible. Le puedo comentar, por ejemplo, que hay una comunidad aquí en Aguascalientes en donde la extrema pobreza es un nivel de vida alto. Ahí de verdad vive gente realmente pobre, gentes que viven en auténticos casuchas de cartón, y algunas que prácticamente, familias completas que viven en la intemperie aquí en Aguascalientes. Un lugar que le puedo comentar que ahorita está pasando un problema realmente grave por las enfermedades pulmonares y ha habido muertos, nada más que, mire, las autoridades ni siquiera llegan a los muertos a la ciudad de Aguascalientes. Ni siquiera se saben de esas muertes, amigos cibernauta, ojo. Se trata de la comunidad Santa Elena de la Cruz. Está al noreste de la cabecera municipal de San José de Gracia, más o menos como unos 7 kilómetros. Esta comunidad de San José de Gracia, que se llama Santa Elena de la Cruz, es una de las más pobres, si no es que es la más pobre, de todo Aguascalientes. En los próximos días, metroaguascalientes.com está diseñando una estrategia para ir a visitar esa comunidad, pero no solamente visitarla, porque no se trata sencillamente de estar ahí nada más 5 horas, recabar algunas fotos y largarse de ahí, no. Mi plan, amigo cibernauta, es quedarme cuando menos unos 2 días en esa comunidad. Porque, mire, hacer periodismo no es nada más estar allí y pasar por ahí aprovechando la girita del gobernador y ver ahí por encimita las cosas. No, se trata de vivir con la gente. Se trata de padecer lo que padece la gente. Se trata de comer lo que come la gente. De dormir donde duerme la gente más pobre de todo el estado de Aguascalientes. No se trata de ir en coche. Se trata probablemente incluso de llegar primero en combi a la cabecera municipal y luego después caminar los 7 kilómetros que están ahí, por ahí cerca. Es lo que yo voy a hacer en los próximos días. ¿Y por qué está esta fecha? Porque esta es la fecha más difícil, amigo cibernauta. ¿Qué sentido tiene ir en verano? No, hay que ir cuando de verdad, cuando la miseria realmente se siente, cuando la miseria realmente aprieta, cuando la miseria mata niños, cuando la miseria hace que la gente termine por hacinarse junto al fogón, y cuando la miseria aprieta el estómago, y cuando nubla la visión, y cuando nubla incluso la más elemental condición humana. Metro Aguascalientes muy pronto va a estar por ahí, y le prometo, amigo cibernauta, que no voy a tener contemplaciones para quienes sean los culpables de esa pobreza en la que vive esa gente de esa comunidad de San José de Gracia. Recuerdo la ocasión que de una alcantarilla salió un dragón. Yo lo escupí 3 veces, le hablé de su jefa y le di un pisotón. ¿Quién no se acuerda de aquel rancho electrónico con nopales automáticos, amigo cibernauta? Estoy hablando de El Profeta del Nopal. Este 25 de diciembre, Rodrigo González cumpliría 55 años si no hubiera fallecido en los sismos del 19 de septiembre de 1985 que azotaron la Ciudad de México. El 2005 también conmemoró su muerte a 20 años del terremoto, por lo que se realizaron varios eventos recordando al músico abanderado del movimiento musical del rock rupestre y quien es ya conocido como El Profeta del Nopal. Pese a lo que expresa su novia Mireya Escalante y madre de Amanda La Elena, la hija procreada por ambos, en el testimonio que puede verse en el DVD No Tuvo Tiempo, la urbana historia de Rodrigo, documental en formato DVD de reciente aparición que es producido por Producciones Volcán Pentagrama. Pues bueno, quienes no convivieron con Rodrigo en la breve fama que tuvo o entre la banda del rock nacional al final de su vida, quizá dicho alucine, el alucine que traía Rodrigo González, solo forma parte de una faceta cotorra más de su anecdotario mitológico, si pensamos que él mismo lo fomentaba con su guitarra y su armónica en los conciertos. Pero bueno, de hecho, es el mismo parlamento que dicta y abre el disco de El Profeta del Nopal, publicado póstumamente gracias a las cintas de carrete grabadas y entregadas a Modesto López de la productora Pentagrama por un aguascalentense, Ángel Ancona, quien en 1984 era dueño de El Café Los Artesanos. Tuvo la sensibilidad y la visión de invitarlo a tocar aquí a Aguascalientes a Rodrigo González en 1984, y con suficiente intuición artística de también grabar aquel pequeño concierto que dio Rodrigo González en el Café Los Artesanos en una cintita de carrete abierto. Mire, pues yo era un niñito, un chamaquito apenas, era un adolescente en 1984, y mi primera la primera vez que escuché a Rodrigo González fue poquitos meses antes de que se sucediera el terremoto de 1985, y me encantó simplemente a escuchar aquella relatoría del Rancho Electrónico y sus nopales automáticos, o si no, la excelentísima canción de Metro Valderas, la de aquel amor que pierde Rodrigo González en el Metro, Valderas, o si no, la hilaridad del Asalto Chido, tocado por Rodrigo González. Ya todo lo demás que vino, incluso pues después de su muerte, pues ya nada más era obviamente aprovecharse de precisamente del Profeta del Nopal. Pero mire, ¿quién mejor para platicarnos sobre ese choro vacilador que tenía Rodrigo González, más sino el propio Rodrigo González? Fíjese que acabo de rescatar de una cinta, precisamente de un cassette por ahí que tenía arrumbado, un pequeño fragmento de lo que platicaba Rodrigo González en sus pequeños conciertos. Escuche nada más usted el choro que tenía este hombre, que justo el 25 de diciembre hubiera cumplido 55 años de edad y cuya voz fue rescatada por el aguascalentense Ángel Ancona. Ok, muy bien. Ha llegado la hora de pausar el tiempo, de detener las estructuras para hacer una entrada dimensional hacia los mensajes del sacerdote del rock, aquel que se preocupa por el bienestar y la salud mental de todo el personal. Sí, ya para despedirme, el padre rock and rollero les manda unos mensajes desde su iglesia cósmica para todos aquellos chavos acelerados y todas las personas que creen que el rock and roll es nada más puro vicio, violencia, sexo, anarquía. No es cierto. El subsecretario de Gobernación, Felipe González, se pronunció, fíjese, por un boicot contra productos estadounidenses en respuesta a la pretensión del gobierno de Estados Unidos de construir un muro en la frontera con México. Por su parte, el senador panista Benjamín Gallegos Soto afirmó que la única vía para que México frene la iniciativa de un grupo de xenófobos y extremistas norteamericanos es la diplomacia, ya que no se tiene la capacidad, cuando menos en México, para llegar a una confrontación con ellos. Incluso el senador convino con Felipe González e indicó que si el gobierno de Estados Unidos insiste en crear ese muro, se debe de pensar en examinar un boicot a los productos que nos llevan de esa nación, es decir, que los mexicanos no los compren y sientan el rigor, aunque admitió que sería una propuesta a bote pronto porque deben analizarse los efectos. Mire, este asunto de la famosa muralla que construirá, que prácticamente ya tiene aprobada Estados Unidos construir, mire, es un asunto por demás ridículo y se ha tomado con pasiones más que con la cabeza. La aprobación de este muro contempla únicamente algo así como unos 1200 kilómetros, cuando la frontera de México con Estados Unidos mide más de poquito más de 3000 kilómetros, amigos cibernauta. O sea, cierto, el asunto de esta muralla es ridículo, porque no alcanza a cubrir ni siquiera una tercera parte de la frontera, y hay otras zonas, muchas zonas de la frontera México-Estados Unidos que no tienen muralla. O sea, para quien se nota que no ha ido por aquellos lados, o cuando menos no se ha paseado por allí, mire, resulta hasta cierto punto ridículo ponerse a hacerla de jamón con este asunto. Pero ver estas posiciones de boicots, de locos boicots en contra de los Estados Unidos, híjole, mire, la verdad, mire, resulta hasta cierto punto tonto y ridículo. Por Dios, casi todo viene de Estados Unidos. Imagínense, no tendríamos que dejar de comprar un montón de cosas para hacer este boicot. Sin embargo, los mexicanos y sobre todo los aguascalentenses, que tenemos a grandes flujos de migración de nuestras gentes hacia los Estados Unidos, deberemos de contemplar este asunto con un poco más de mesura y quizá con un poco más de cordura, en vez de estar escuchando este tipo de cuestiones que a final de cuentas solamente están buscando los reflectores. Estos pronunciamientos de Felipe González y de Benjamín Gallego Soto solamente buscan los reflectores. ¿Por qué? Pues porque estos señores tienen intereses, por lo pronto, que van más allá de lo que es realmente de interés y de valía para los propios mexicanos. Hay que reconocerle algo a Luis Armando Reynoso Femat, amigo cibernauta, que a pesar de que siempre la creación de un impuesto es impopular, ¡ah, cómo lo ha defendido, eh! En serio. Pues lo pronto, el gobernador ya le encargó a sus secretarios de Finanzas y Desarrollo Económico, Raúl Cuadra García y Armando Jiménez San Vicente, que se pongan a defender este asunto del impuesto sobre la nómina del 2%. Y estos señores, pues obviamente por encargo del gobernador, establecieron que la propuesta de incrementar en Aguascalientes el impuesto sobre la nómina no sería para incrementar el gasto corriente del gobierno, sino para ampliar el respaldo a las inversiones a fin de que generen un mayor crecimiento económico y más empleos. Esto es vía créditos, se puede intuir por las palabras de estos dos empleados del gobierno estatal. Ambos funcionarios confirmaron la necesidad de insertar a la entidad al dinamismo comercial y social que se vive en un mundo globalizado. Y parece ser que todas las canicas las están poniendo precisamente en este asunto del impuesto sobre la nómina. Aclararon que este impuesto de ninguna manera representa una nueva carga fiscal para los ciudadanos en particular. Dijeron que al haber sido rechazados los llamados impuestos cedulares por el Senado de la República, el gobierno del estado está procurando un nuevo esquema de financiamiento que permita a las empresas ser más competitivas y productivas, y lo están buscando por medio del, precisamente del ISN. Por lo pronto, este impuesto opera con buenos resultados, según los funcionarios, en 30 estados del país y el estado de Morelos, pusieron como ejemplo a este estado que no lo aplicaba, presentó su propuesta a fin de implementarlo ya el próximo año, lo cual dejaría a Aguascalientes como el último bastión en donde no existiría este impuesto sobre la nómina. Pero bueno, ¿cuáles serían los beneficios que tendría el sector empresarial con la aplicación de este impuesto? Pues bueno, evidentemente la obtención de créditos más amplios, la generación de nuevos empleos, la ampliación del programa de becas de capacitación, la transferencia de tecnología y la disponibilidad de fondos especiales para sectores productivos. Insisto, amigo cibernauta, hay que reconocerle a Luis Armando Reynoso Femat que cuando se propone algo, ¡ay Dios!, vaya que insiste. Aguascalientes, como todas las ciudades del país, tiene sus leyendas. Es rica Aguascalientes en ellas, y muchas de ellas hablan de muertos, de espantos y de terror. Hay una calle aquí en Aguascalientes, amigo cibernauta, que conserva su peculiar nombre, y que a pesar de que posteriormente fue bautizada con otro nombre, en este caso González Aracho, muchísima gente, taxistas, transportistas y gente común, se refiere a ella con su nombre original. González Aracho antes se llamaba la calle del terror. ¿Y por qué ese escalofriante título que se le da a esta calle? Pues bueno, hay muchas justificaciones. Y fíjese que don Panchito, uno de los veladores de la primaria de... ¿Cómo se llama? Primo, ¿verdad? Fíjese, ya se me estaba olvidando, y ahí estudia mi hijo. Platica que primero que en aquel lugar se encontraba un cementerio, y que sobre ese cementerio fue construida parte de la escuela y parte de las otras calles que parten allí. Otra justificación que se ha comentado sobre el origen del nombre de la escuela, de la calle del terror, habla sobre un pequeño regimiento de soldados estuvo allí y tenía un cuartel en donde encerraban a mucha gente. Durante tiempos de la revolución había ese cuartel en donde los soldados torturaban y fusilaban a sus presos de distinta creencia política. Incluso cuenta una de tantas leyendas que el cura Morones estuvo recluido en ese cuartel y falleció allí en ese cuartel. Pues bueno, otra parte de la misma leyenda platica que esos había gente que vivía sobre esa calle que no deseaban que otro tipo de gente invadiera esa zona. y que ellos mismos fueron quienes le pusieron la calle del terror, y que en las noches, para evitar que gente no deseable se anduviera por ahí rondando, se disfrazaban de fantasmas y asustaban a las personas que anduvieran por ahí merodeando cerca de esa calle, y que poco a poco la gente le fue llamando la calle del terror. Como quiera que sea, González Aracho sigue siendo conocida por los aguascalentenses como la calle del terror. Y mire, si no es la calle del terror por los fantasmas o por los cuentos de aparecidos, mire, nomás váyase usted a la una de la tarde por esa calle, o por lo menos por la calle que va hacia el templo de San Antonio. Híjole, es un terror esa calle para los automovilistas y para los viandantes, porque, híjole, la carga vehicular sobre esa zona es realmente horrenda, amigo cibernauta, y eso a mí me toca a diario, porque yo tengo que ir por mi hijo precisamente a la escuela Primo Verdad. Pues bueno, ahí está, es un pequeño dato que usted se puede encontrar por ahí, si usted se da una vueltecita por ahí, o si le pregunta al velador de la escuela Primo Verdad sobre el origen del nombre de la calle del terror, mejor conocida ahora como la calle González Aracho. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le comento que el promedio de la temperatura para el día de hoy, amigos cibernautas, sigue bajando. Este promedio será de 15 grados centígrados. La humedad se incrementa a 36%. No va a soplar nada de viento. La presión atmosférica sube levemente a 30.24 pulgadas. Y la visibilidad se extiende a los tradicionalísimos ya 16.1 kilómetros de distancia. Y pues ahora sí, ya en serio, ya nos vamos, amigos cibernautas. De nueva cuenta les recomiendo que le echen ustedes una escuchada a la entrevista que Matías Lozano Díaz de León y un servidor tuvimos con el diputado federal Arturo Robles Aguilar, quien muy amablemente contestó todas las preguntas que muchos han tenido pendientes de conocer, sobre todo aquella pregunta en la cual él manifiesta que sí quiere ser senador, pero obviamente habla sobre las condiciones que tendría que tener su partido, el Revolucionario Institucional, para poderlo ver como candidato, o cuando menos como precandidato a la senaduría por Aguascalientes. Escúchela, es muy interesante, sobre todo en la última parte. Por lo pronto, esto es todo por hoy, amigos cibernautas. Nos estamos viendo mañana, miércoles, y tenga usted un excelente día.